Gracias, Efraín, por traernos la música y la alegría, ¿no? Y la fuerza que viene desde adentro. Y al papá también. Mandémosle salvo a la Rosita también, pues. Por supuesto. Sí. Hoy estamos esperando la deliberación del jurado y le contamos que hay muchos payadores que hoy día están en otros lugares, en Puerto Montt, en diversos lugares también trabajando y mostrando lo que es el arte del payador. Queremos hacer un saludo muy especial desde este escenario, y aquí hay un patriarca dentro del público del guitarrón chileno, nuestro querido artesano, maestro, constructor de guitarrones, don Segundo Tapia, que está siempre fiel al pueblito y a los payadores. Él es el patriarca, como digo, lo acabo de bautizar, de patriarca de los guitarroneros, de los maestros constructores del guitarrón chileno. Hay varios de los guitarrones de Don Segundo que están en este escenario hoy día, y hay muchos repartidos a lo largo de Chile y fuera también, tocándose, siendo el instrumento de los payadores chilenos. Así que gracias a Don Segundo, que Diosito le dé harta vida y harta inteligencia para seguir trabajando este arte maravilloso, ¿cierto? Gracias. ¿Estamos entonces a la espera? ¿Todavía no se viene? No. Tuti, tuti, vamos a tener que poner una música aquí, especial. Invitamos entonces a los que quieran también revisar los materiales que hay de los payadores y payadoras, escritos, libros. Hay unos libros de brindis. ¿Ah? Y tenemos una rifa que la Ruth andaba vendiendo por ahí, la rifa a Luca nomás, para que se lleven también un recuerdo y puedan aportar al ejercicio del trabajo del payador y de la AGEMPOCH, la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poetas y Payadores de Chile. Tremendo nombre para algo tan sencillo que es un grupo de artistas populares dedicado al verso improvisado. ¿Ya? Queremos también contarles de pasadita que están unos amigos aquí de Megavisión que están haciendo un trabajo de investigación y de propuesta de un pequeño reportaje que para nosotros va a ser muy importante ser visible en un momento que se llama paya a lo que no es, cada vez menos mal, y que la paya paya es esto, la paya es también contrapunto, por supuesto. No es decir palabras por decir, rimar por rimar. En esto hay contenido, hay desafío, hay inteligencia, hay tradición, hay buen uso del lenguaje. Ustedes se dan cuenta de la maravilla que se produjo acá. Conectados con frases que son muy antiguas, el verso se hace en el momento. Y el desafío está en hacerlo bien, cada vez mejor. ¿Cierto? Necesitamos un asesor. Vamos a ver entonces quién ha quedado clasificado para la segunda ronda, que clasifican 5, ¿cierto? Y después van a quedar 3 y vamos a hacer una variante que esta vez, en la segunda ronda, son 2 pies forzados. Uno para empezar y otro para terminar. La décima tiene 10 líneas, entonces una frase del papelito va a ser para la línea 1 y la otra frase para la línea 10, ¿cierto? Aquí ha llegado Juan Carlos. Estamos esperando la resolución. Sí, sí. Todavía no llega nada. Qué difícil, ¿cierto? Bueno, le vamos a contar también que hace un mes, en julio, fines de julio, se celebró el Día del Payador, el mes del payador en julio, y se hizo el primer Congreso Internacional de la Paya Chilena y el segundo Encuentro Internacional de la, del Mercosur de Payadores. Y tuvimos visitas muy notables, fue una jornada hermosa, fueron 3 jornadas en realidad, jueves, viernes y sábado, donde recibimos visitas y también pudimos encontrarnos con el mundo de la academia, de los estudios sobre la paya chilena y el quehacer de los payadores, puesto también en una mesa de conversación y después finalmente en un escenario en la Recoleta Dominica, que tuvimos la sala repleta de gente todo un sábado en la tarde, donde tuvimos la presencia de payadores de la talla de José Curbelo de Uruguay, con Gabriel Luceno, que vinieron de Uruguay, payadores de Argentina, 2 payadores de Brasil y 1 payador de Venezuela. ¿Ah? Así que hay paya por todo el mundo y aquí en Chile, gracias a Dios, estamos muy vivos. ¿Se viene? ¿Se viene? Entonces, aquí están los clasificados. Oh, ¡qué costó! Ya. Entonces, a prepararse, van a ir en el orden que están acá en la lista del jurado. El primer clasificado es Guillermo Villalobos. Segundo clasificado, Felipe Soto. Tercer clasificado, Paul Castán. En cuarto lugar, Rodrigo Núñez. Y el quinto clasificado es Jorge Céspedes. Vamos a empezar de inmediato la segunda ronda en este orden que he dicho. Guillermo Villalobos, Felipe Soto, Paul Castán, Rodrigo Núñez y Jorge Céspedes. Entonces, se eligen 2 pies forzados y el propio payador elige. El propio payador elige en qué lugar pone uno y el otro. Número 1, número 10. La décima tiene 10 líneas, es forzado el final y el principio. O el principio y el final. ¿Ya? Ese es... Oh. La página roja. Guillermo Villalobos, ¿estás por ahí? Bigote. Aplausos.